espectáculo que viene hasta nosotros. El espectáculo que va a tener lugar, esta obra de teatro, el próximo domingo a las 6 de la tarde en el Centro Cultural de Roque Pérez, que se llama Payasos en Peligro, y vamos a charlar con su director, con Esteban Urús. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, más allá de las felicitaciones por la muestra de teatros bonaerenses, que realmente salió fantástica, y la pudimos disfrutar aquí en Saladillo, casi a salas llenas todos los días. Ahora con más actividad, no te dejamos tranquilo, ¿viste? No, está bueno que pase esto. Sí, nos estamos preparando para estar de paseo allá en Roque Pérez el domingo. La verdad que muy contento, estamos trabajando mucho, los chicos están muy enchufados, estamos por supuesto que ensayando, siempre viste que cada vez que uno va a hacer una presentación quiere hacerle algo nuevo, agregarle algo nuevo, siempre hay tornillos para ir ajustando. Así que estamos sumamente contentos. La obra nos permite divertirnos mucho, muy divertida. Obviamente, como está pensada para chicos, la obra es muy divertida y está escrita por un excelente dramaturgo que es Manuel González Gil. Claro. Y la obra, bueno, tiene mucho, mucho para hablar después de la obra, mucho para trabajar, mucho para que los chicos y los papás que los acompañen se queden pensando y se queden charlando y lo puedan charlar, porque habla sobre la seguridad vial. Claro. Es un problema que está latente en todas las ciudades, y que bueno, está dejando saldos de muerte muy grandes. Uh-huh. Y sin darse cuenta, ¿no? Porque uno va transcurriendo la obra y yo la vi a la obra acá en Saladillo y se te va metiendo y no te das cuenta. No. No, la verdad que no, tiene eso de interesante, y tiene partes donde, bueno, los personajes charlan y juegan, son un grupo de payasos, de aprendices de payasos, que tienen que trasladarse desde un lugar hasta la escuela de payasos. Claro. En ese trasladarse, los payasitos van contando lo que saben y el maestro les va diciendo lo que les falta. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí vamos aprendiendo. Y además tienen canciones y bailes y coreografías, donde además se repite donde lo que estuvieron hablando en el cuadro anterior, que eso, viste, los chicos, está muy bueno que los chicos salen del teatro cantando las canciones. Sí, sí. Hay un montón de cosas que se van enseñando sobre seguridad vial. Claro. Además de ser divertida y muy ágil, y muy entretenida para los chicos, es muy interesante que las obras infantiles no solo sean un rato de diversión, claro, sino que además nos dejen algo. Uh-huh. Bueno, ahí está Payasos en Peligro, que va a estar en el Centro Cultural de Roque Pérez. Esto va a ser el domingo a las 6 de la tarde, organizado por la cooperadora del Jardín 1 de Roque Pérez. Recordemos también que es a total beneficio de la cooperadora del Jardín 1 de Roque Pérez, donde ustedes, bueno, están dando una mano grande, yéndose para allá, costeando todo, para que quede esto exclusivamente, todo lo recaudado, el 100% de lo recaudado va a ir para la cooperadora del Jardín 1 de Roque Pérez, y por supuesto, el más allá de lo que ustedes disfrutan, que es actuar, también por partida doble, un poco la solidaridad también, ¿no? Sí, está, qué sé yo, está bueno, viste, nosotros hacemos teatro independiente, teatro, como yo siempre digo, entre amigos y para amigos. Claro. Y está bueno poder ayudarse. Claro. Nosotros continuamente estamos siendo ayudados y acompañados por la comunidad y por la gente de Saladillo, y bueno, está bueno en este caso poder colaborar con la gente de Roque Pérez, que también tenemos amigos allá que han venido a la muestra. Está bueno poder hacer eso. Nosotros todos los años, a fin de año, hacemos también una función a beneficio para una institución de Saladillo. Claro. Bueno, en este caso nos toca Roque Pérez, y la verdad que estamos sumamente contentos que poder estar en Roque Pérez, con la gente de Roque Pérez, en el teatro de Roque Pérez, que es hermoso. Sí. Estuvimos por ahí conociéndolo, la verdad que sí, es un lugar hermoso. Y podés estar colaborando con una institución educativa, donde, bueno, están los chicos, que está bueno que esto también lo aprendan, esto que dice la obra. Uh-huh. Así que obviamente que estamos más que contentos y los esperamos a todos los chicos de Roque Pérez. A todos, claro, no solamente los del Jardín 1, es para todos. No, por supuesto que es para todos y que es una obra que se van a divertir mucho, la van a pasar muy bien y sin darse cuenta. Perder, que eso es lo interesante también. Exactamente. Esteban, te dejamos en libertad de acción, estás trabajando en este momento, así que te sacamos un ratito de tu actividad docente para contarle a la gente de Roque Pérez que Payasos en Peligro, con tu dirección, va a estar precisamente el domingo a las 6 de la tarde allí en el Centro Cultural, así que muchísimas gracias por este contacto. Bárbaro, muchísimas gracias y nos vemos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Ahí estábamos charlando con Esteban Urús, director del Teatro Comedia de Saladillo, donde han hecho de las suyas. No solo presentaron Brilla por su ausencia en la muestra de teatros bonaerenses, sino que también estaban ensayando para los más chicos, dos públicos diferentes. Para los más grandes hicieron Brilla por su ausencia y tienen en cartel algo que ya lo tienen bien, bien, bien claro, con algunos cambios en los libretos que van a ser de la suya. Digo, para los que ya la vieron a la obra no va a ser exactamente igual que cuando la presentaron anteriormente, con una escenografía realmente colorida, con el vestuario increíble. Esto se va a ver el domingo, el vestuario absolutamente renovado. El domingo allí en el Centro Cultural de Roque Pérez a las 6 de la tarde. Te recuerdo también que las entradas están en venta con los integrantes de la cooperadora del Jardín 1 de Roque Pérez y también están en venta allí en Polimac. Le mando un beso enorme a Susana, que allí está con el talonario esperando a todo el mundo. Las entradas valen solo 5 pesos para que puedan ir todos, absolutamente todos. Y acordate que es a total beneficio de la cooperadora del Jardín 1. También tenemos que agradecer a Gustavo Lara, director de Cultura de la Municipalidad de Roque Pérez, que nos ha comunicado que, bueno, también se ha juntado con la gente de la cooperadora para dar una mano y ha metido allí en la apretadísima agenda que tiene el Centro Cultural de Roque Pérez un pequeñísimo espacio para que pueda estar precisamente presentándose esta obra. Así que sé que la gente de cooperadora del Jardín 1 de Roque Pérez le quiere mandar un agradecimiento al director de Cultura de la Municipalidad. Las 11 en punto era lo que decía el top. Nosotros tenemos que mandar saludos por acá también de nuestros oyentes que cumplen años.